Good evening, everyone. Buenas noches a todos. Thank you for coming. Gracias por venir. You guys are the hungry ones. Ustedes son los que tienen hambre. You guys are the faithful ones. Ustedes son aquellos que sí quieren depender del Señor. And the Lord is going to bless you for that. Y el Señor los va a bendecir por eso. Oh, let's give this time to the Lord. Let's prepare our hearts. Vamos a dar este tiempo al Señor, vamos a prepararnos nuestros corazones. Father God, we thank you for this evening. Padre, te damos gracias por esta noche. Father, we thank you for your word. Te agradecemos por tu palabra. We thank you for inviting us to come and drink of you, of your living water. Te agradecemos por invitarnos a venir aquí y tomar de tu agua viva. Father, we pray that your word may go through us. Señor, oramos para que tu palabra nos atraviese, Señor. And that it will change us. Que nos cambie. And it will edify us. Y que nos edifique. So that we can be a blessing to others. Para que podamos ser de bendición para otros. Father, we pray for those who are watching from home. Oramos por aquellos que están viéndonos desde casa. That they would also, Lord, benefit from this, your word. Que ellos también se beneficien de esto, tu palabra. And if there's anyone that hears this message that is not saved. Que si hay alguien que escucha este mensaje que no ha sido salvo. That today they would just open their hearts to you. Que hoy simplemente abran sus corazones a ti. And accept your invitation. Y acepten tu invitación. And call upon you as Savior and Lord. Y te llamen su Salvador y Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amen. Amén. Well, we've been studying the book of John. Bueno, hemos estado estudiando el libro de Juan. And Pete and I have been walking you through now through chapter 4. Y Pete y yo los hemos estado guiando a través del capítulo 4. Our study on John chapter 4. Nuestro estudio en Juan capítulo 4. In the last couple of weeks. En el último par de semanas. Has given us an opportunity to learn of the differences between the Samaritans and the Jews. Nos ha dado la oportunidad de aprender de las diferencias entre los samaritanos y los judíos. How they try to avoid each other when possible. Como ellos, dentro de lo posible, trataban de evitarse unos a otros. They were different racially and religiously. Eran diferentes en cuanto a religiosamente y también en cuanto a su raza. Y su raza. But they shared one common hope. Pero ellos compartían una fe común. That one day the Messiah. Que un día el Mesías, the anointed one, el ungido, that he would come, que él vendría, a savior and deliverer, el Salvador. During her conversation with Jesus at the well, durante su conversación con Jesucristo en el pozo, the Samaritan woman discovered that she was actually speaking to the long-awaited Messiah in person. Se dio cuenta que realmente estaba hablando con el Mesías tan esperado en persona. She not only discovered that she was speaking to the Messiah, y no solamente se dio cuenta que estaba hablando con el Mesías, but that she didn't have to hide her shameful secrets anymore. Pero que ahora ya no tenía que esconder sus pecados vergonzosos. That Jesus already knew her past. Que Jesucristo ya sabía de su pasado. And he loved her still. Y que aún así la amaba. Offering her living water. Ofreciéndole el agua viva. This reminds me of a story of a boy named Johnny. Esto me recuerda una historia de un jovencito llamado Johnny. And his little sister named Rosie. Y su pequeña hermanita llamada Joseph. They were visiting their grandma for a week. Ellos estaban visitando a su abuela por el fin de semana. And grandma had a couple of ducks and pigs in the backyard. Y la abuela tenía algunos patos y algunos cerdos. Puercos. Puercos. And so the little boy Johnny, he was playing in the backyard. Y el pequeño Johnny estaba jugando en la parte de atrás de la casa. With his slingshot. Con su resortera. And he accidentally killed the duck. Y por accidente mató al pato. One of the ducks. Bueno, uno nada más. So he quickly ran inside the house. Rápidamente corrió dentro de la casa. And pretended nothing happened. Y actuó como que nada estaba pasando. After dinner, Grandma asked his sister to wash the dishes. Después, en la noche, durante la cena, le pidió a la hermana que lavara los platos. But she replied, pero ella dijo, Grandma, Johnny volunteered to wash the dishes for me. Oh, abuela, Johnny se puso como voluntario para lavar los platos esta noche por mí. And before Johnny could say anything, y antes de que Johnny pudiera decir algo, she said, didn't you, Johnny? Ella dijo, ¿no es cierto, Johnny? You better do it or I'll tell Grandma about the duck. Más vale que digas que sí, si no le diría a mi abuela sobre el pato. So Johnny reluctantly agreed. Así que Johnny, así duramente, pues, tuvo que acceder. The next day, Grandma asked Rosie to feed the pigs. Al siguiente día, la abuela le pidió a la hermana que le diera de comer a los puercos. And Rosie responded. Y Josie respondió. Grandma, Johnny volunteered to feed the pigs for me. Abuela, Johnny se acaba de dar de voluntario para darle de comer a los puercos por mí. Isn't that right, Johnny? ¿No es cierto eso, Johnny? And Johnny responded, yes, Grandma. Y Johnny respondió, sí, abuela. And this continued for 3 days. Y esto continuó por 3 días. Until Johnny had enough. Hasta que Johnny ya no pudo más. And he went and decided to confess and apologize to Grandma for the duck. Y él decidió confesar y pedirle disculpa a la abuela por lo que había pasado con el pato. After confessing to Grandma about killing the duck. Después de confesar a la abuela sobre haber matado al pato. His grandma responded. Su abuela respondió. Johnny, I already knew about the duck. Yo ya sabía, Johnny, sobre el pato. And I forgave you. Yo te perdoné. But I was waiting how long. Pero yo estaba esperando ver cuánto tiempo. Your sister was going to manipulate you to do her chores. Tu hermana iba a poder seguir manipulando para que hicieras todos sus quehaceres. In a similar way, Jesus already knows your past. De manera similar, Jesucristo ya conoce tus pecados del pasado. My past. De mi pasado. The present. Del presente. The future. El futuro. And he loves us anyway. Y él nos ama así, de todas maneras. Romans 5:8. Romanos 5:8. Says, but God demonstrates his own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. So this knowledge of his love. Así que este conocimiento de su amor should lead us to repentance. Debería de guiarnos hacia el arrepentimiento. To pursue a deeper relationship with him. Para tratar de tener una más profunda, una mejor y más profunda relación con él. So now let's begin in our text today in John chapter 4. Ahora vamos a continuar así con nuestro texto en Juan capítulo 4. Verse 39. Versículo 39. So this is right after Jesus has revealed himself to the Samaritan woman that he is the Messiah. Eso es, estamos en la parte donde Jesucristo se revela a la mujer samaritana. So at verse 39 says. Así que el versículo 39 dice. And many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman who testified, he told me all that I ever did. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía, él me dijo todo lo que había hecho. See, I believe this woman's encounter with Jesus. Miren, yo creo que el encuentro que la samaritana tuvo con Jesús had given her a fresh start. Le dio un nuevo comienzo. Not only did she meet the Messiah, no solamente que ella conoció al Mesías, but he loved her regardless of her past. Pero que Jesucristo la amó aún a pesar de su pasado. And this gave her a whole new outlook in life. Y esto le dio una nueva visión de su vida. A confidence that she didn't have before. Una confianza que no tenía antes. And she couldn't keep this good news to herself. Y ella no podía mantener estas buenas nuevas para sí misma. She knew that others had to hear this too. Sabía que otros tenían que escucharla también. And that others would benefit of this too. Y que también los demás se deberían de beneficiar de esto. I love to meet newborn again Christians. A mí me encanta ver a personas nacidas de nuevo. Because they are so excited about Jesus. Porque están tan motivadas y emocionadas por Jesucristo. They find beauty in every single thing. Y ellos encuentran belleza en cualquier cosa. Every single verse. En cualquier verso. Did you read this? ¿Has leído esto? And you say yes. Y tú dices sí. And they're so excited. Y ellos están muy emocionados. They remind me of my grandchildren. Ellos me recuerdan a mis nietos. When they discover a butterfly for the first time. Cuando ellos descubrieron una mariposa por primera vez. Even though I have seen them before. Aun a pesar de que yo las he visto antes. I get excited with my grandkids. Yo me emociono junto con ellos. As I begin to appreciate a butterfly through their eyes. Cuando comienzo a apreciar las mariposas a través de los ojos de mis nietos. Unfortunately, many Christians, desafortunadamente muchos cristianos, they lose their excitement of sharing their testimony. Ellos pierden su emoción por compartir del evangelio con otros. They get distracted with the cares of this world. Ellos se distraen con las preocupaciones de este mundo. Maybe they feel like their testimony has no value. Quizás piensan, mi testimonio no tiene valor. You shouldn't be like that. Tú no deberías de ser así. There are great benefits in sharing your testimony. Hay grandes beneficios al compartir tu testimonio. Not only will you edify others, no solamente vas a edificar a otros, but you will edify yourselves by remembering God's goodness. Sino que también te vas a edificar a ti mismo al recordar la palabra del Señor. And his grace towards us. Y su gracia hacia nosotros. Remember, people might be able to argue about other things. Bueno, recuerden que las personas pueden alegar, discutir contigo sobre muchas cosas. But they can't argue about your personal testimony. Pero ellos no pueden discutir de tu testimonio personal. Your encounter with Jesus. Tu encuentro personal con Jesús. How you witness him working in your life. Cómo tú has sido testigo de cómo él ha trabajado en tu propia vida. How he protected you. Cómo él te ha protegido. Because they weren't there. Porque ellos no estuvieron ahí. You were there. Pero tú sí. And you saw God's faithfulness. Y tú viste la fidelidad de Jesús. In your life. En tu vida. I just heard that from my friend the other day. Yo lo acabo de escuchar eso de mi amigo el otro día. He was sharing how God protected him in a very dangerous situation. Él me estaba platicando cómo Dios lo protegió de una situación muy peligrosa. Nobody else can tell his story. Nadie más puede decir su historia. Because he was there. Porque él estaba ahí. And you, each one of you has a story. Y todos y cada uno de ustedes también tiene una historia. About God's faithfulness. Sobre la fidelidad de Dios. Let's continue in verse 40. Vamos a continuar el versículo 40. So when the Samaritans had come to him, they urged him to stay with them, and he stayed there 2 days. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Jesus accepted the Samaritan's invitation to stay 2 more days. Jesucristo aceptó la invitación de quedarse de los samaritanos para quedarse un par de días más. This was not normal. Esto no era normal. If Jews had business in Samaria, si los judíos tenían algún negocio en Samaria, remember Jesus was Jew. Recuerden que Jesús era judío. If Jews had business in Samaria, they would take care of it quickly and continue on their way. Si los judíos tenían algún negocio en Samaria, ellos lo atendían rápido y se iban. Because they knew they were not welcome there. Porque sabían que ellos no eran bienvenidos ahí. But after listening to Jesus, pero después de escuchar a Jesucristo, these Samaritans asked him to stay. Estos samaritanos le pidieron que se quedara. So what is the lesson for us here? Así que ¿cuál es la lección para nosotros aquí? Jesus will stay if you ask him. Jesús se va a quedar si tú se lo pides. But if he is not welcome in your heart, pero si él no es bienvenido en tu corazón, he will move on to where he is welcome. Él se moverá a donde sí es bienvenido. He will not force himself into your heart. Él no se va a forzar a entrar en tu corazón. He stands at the door of your heart and knocks. Él se mantiene a la puerta y toca. Hoping that you will invite him in. Esperando que tú lo invites a entrar. I remember a story in the Bible. Recuerdo una historia en la Biblia. Jesus had healed a man of demons. Donde Jesús había sanado a un hombre de los demonios. And he cast the demons into a herd of pigs. Y él, digamos que lanzó a estos demonios a una manada de cerdos. The owners of the pigs asked Jesus to leave. Los dueños de los puercos le pidieron a Jesús que se fuera. These were more interested in their business than in what Jesus had to offer. Ellos estaban más interesados en su negocio de lo que Jesús les estaba ofreciendo. Let us not be like that. No debemos de ser así. Verse 41. Versículo 41. And many more believed of his own word. Y muchos más creyeron por la palabra de él. Listening to the testimony of others is beneficial. Escuchar los testimonios de otros es muy benéfico. But we should not rely on the faith of others. Pero nosotros no debemos de apoyarnos en la fe de otros. Each one of us is responsible for our own relationship with the Lord. Cada uno de nosotros somos responsables sobre nuestra propia relación con Dios. I'm not talking about being religious. No estoy hablando de ser religioso. It's about having a relationship with Jesus. Es sobre tener una relación con Jesucristo. Walking with him. Caminando con él. Practicing his presence wherever you are. Practicando de su presencia donde quiera que estés. This comes by spending time with Jesus. Esto viene por compartir tiempo con él. In prayer. En oración. In his word. En su palabra. In fellowship. En compañerismo. Talking about Jesus. Hablando de Jesucristo. Like we're doing now. Como lo estamos haciendo ahora. And we're going to do after this. Y lo vamos a hacer después de esto. We will begin, as we begin to put this into practice. Mientras comenzamos a poner esto en práctica. This will transform our lives. Esto va a transformar nuestras propias vidas. And we become witnesses of God's faithfulness. Y nos convertimos en testigos de la fidelidad de Dios. How we see his promises being fulfilled. Como vemos sus promesas cumpliéndose en nuestras vidas. You guys all with me? ¿Todos están conmigo? Let's continue now in verse 42. Vamos a continuar entonces en el versículo 41. Then they said to the woman, "Now we believe, not because of what you said, for we ourselves have heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world." Y decían a la mujer, "Ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo." These Samaritans learned for themselves that the Messiah. Ellos aprendieron de manera personal de Jesucristo, el Mesías. That he came not only as Savior of the Jews. Que él no vino solamente como un Salvador de los judíos. But as a Savior of the world. Sino como un Salvador del mundo. Gentiles included. Gentiles incluidos. For all who would accept. Para todos aquellos que lo acepten. Let's continue, verse 43 to 44. Vamos a continuar, versículo del 43 y 44. Now, after the 2 days, he departed from there and went to Galilee. For Jesus himself testified that a prophet has no honor in his own country. 2 días después, Jesús salió de allí y fue a Galilea. Y es que Jesús mismo hizo constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Galilee was the place where Jesus grew up as a boy. Galilea es el lugar donde Jesús creció como un muchacho. The people there were familiar with him. Las personas ahí tenían cierta familiaridad con Jesús. That's where he grew up. Ahí fue donde él creció. But unlike Jerusalem, where pero no como en Jerusalén, where the Pharisees were constantly looking for him to trap him, donde los fariseos estaban constantemente buscándolo para atraparlo, Jesus could walk freely in Galilee because they didn't see him as a Messiah. En Galilea él podía caminar libremente porque no lo consideraban un Mesías. So they were familiar with him up to a certain point. Así que lo consideraban familiar hasta cierto punto. But they took some things for granted. Pero ellos tomaron ciertas cosas por sentado. Verse 45, John 4, verse 45. Versículo 45. So when he came to Galilee, the Galileans received him, having seen all the things he did in Jerusalem at the feast, for they also had gone to the feast. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que había hecho durante la fiesta en Jerusalén, pues también ellos habían ido a esa fiesta. So it was customary for the Jews in Galilee to go to Jerusalem for the feast. Era ya acostumbrado que los judíos fueran a Galilea, de Galilea a Jerusalén para las fiestas. And apparently some of them had seen and heard of the things Jesus had done there. Y aparentemente algunos habían escuchado de lo que Jesús estaba había hecho allá. But Jesus knew that they received him mostly wanting to see if the rumors were true. Pero Jesús sabía que ellos lo estaban recibiendo básicamente porque querían ver por sus propios ojos si los rumores eran ciertos. They really didn't believe he was the Messiah. En realidad ellos no creían que él fuera el Mesías. They only saw him as the son of Joseph and Mary. Ellos solamente lo veían como el hijo de José y María. The carpenter. El carpintero. Continuing verse 46, 47. Continuando el versículo 46 y 47. So Jesus came again to Cana of Galilee where he had made the water wine. And there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, he went to him and implored him to come down and heal his son, for he was at the point of death. Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Capernaum había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando este supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. I don't know if we got the map on this. No sé si tenemos por el mapa de esto. Maybe you can see. Quizás lo puedan ver. The orange area up there. La parte naranja ahí arriba. That is Galilee. Esa es Galilea. You have the upper Galilee and the lower Galilee. La Galilea de arriba y Galilea de abajo. Closer to the lower Galilee. Un poquito más cerca a Galilea de abajo. That's like the orange area. That's Cana. Vemos la más naranja. Vemos es Canaán. If I had a pointer, I could point. Si tuviera un apuntador, pues los apuntaba, ¿no? So, but this nobleman. Pero este hombre noble. He came from Capernaum, which is. Vino desde Capernaum. Which is closer to the yellow right part. Que está cerca de la parte derecha amarilla. And so, desperate times call for desperate measures. Dice que tiempos desesperados llaman a medios desesperados. This father was a nobleman. Este padre era un hombre noble. Which means he was royalty, like an officer of the king. ¿Qué significaba que él era del gobierno, del imperio, un oficial del rey? And no matter how important his position was, y no importa qué tan importante era su posición, he was not immune. Él no era inmune. To the bad news that he received. A las malas noticias que él recibió. News that no parent wants to hear. Noticias que ningún padre quiere escuchar. When the doctor says, cuando el doctor dice, your child is about to die because of his sickness. Tu hijo está a punto de morir por esta enfermedad. This nobleman, este hombre noble, wasn't used to pleading and begging. No estaba acostumbrado a rogar. But he was willing to plead for the life of his son. Pero sí estaba dispuesto a rogar por la vida de su hijo. He was willing to make that urgent journey. Él estaba dispuesto a hacer este viaje rápido con emergencia. Traveling around 17 to 20 miles. Viajando de 17 a 20 millas. Looking for Jesus. Buscando a Jesucristo. Can you imagine that? ¿Se pueden imaginar esto? You don't have all the resources that you have today. Ellos no tenían todos los recursos que tenemos nosotros hoy. You travel by night, by day. Tú viajas de noche, de día. Walking. Caminando. And walking. Y caminando. And asking around. Y preguntando aquí y allá. Do you know where Jesus is? ¿Sabes dónde está Jesús? Have you heard it? ¿Has escuchado de Jesús? De su dirección, de su lugar donde Él está. So this father made that journey. Así que este padre hizo ese viaje. With hope that he could convince Jesus. Con la esperanza de convencer a Jesucristo. To come and heal his son. De venir a sanar a su hijo. Someone once said. Alguien una vez dijo. That all of us are in three different seasons in life. Que todos estamos en tres diferentes etapas en nuestras vidas. Some of us might be in the middle of a tough season. Algunos podemos estar a la mitad de una temporada difícil. Or some of us might be about to enter a tough season. Otros podemos estar a punto de entrar a esa etapa difícil. Or some of us might be coming out of a tough season. O algunos estamos ya saliendo de esa etapa difícil. But no matter what season you're in life, pero no importa en qué etapa estás en tu vida, it's better when we walk with Jesus. Es mejor cuando caminamos con Jesús. And we let him shepherd us. Y le permitimos que él nos pastoree, que él nos lleve. As we trust in him to lead us through it. Mientras confiamos en eso, en su guianza, en su dirección. Let's continue in verse 48. Vamos a continuar el versículo 48. Then Jesus said to him, unless you people see signs and wonders, you will by no means believe. Jesús le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. You guys with me? ¿Están conmigo? This brings me to a question. Esto me trae a una pregunta. Do we worship God only because of what he can do for us? ¿Nosotros alabamos al Señor solamente por lo que puede hacer por nosotros? Like a genie? ¿Lo adoramos como si fuera un genio de la lámpara? Or do we worship him because he is worthy, even if he heals or he doesn't heal us? ¿O lo hacemos porque él es digno? Él es digno, nos sane o no nos sane. This is where our understanding and sincerity of our faith is tested. Aquí es donde nuestra fe, la fe y nuestro entendimiento es probado. The Bible talks about a man named Job. La Biblia habla de un hombre llamado Job. In Job chapter 1. En Job capítulo 1. Job was a righteous man. Job era un hombre justo. And one day when calamity arrived to his household. Y un día cuando la calamidad llegó a su casa. After losing his possessions. Después de perder sus posesiones. And losing his own children. Y perder sus propios hijos. This is what he said. Esto es lo que él dijo. Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin, nor charge God with wrong. Mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio, y él, el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto, Job no pecó, ni se atribuyó al Señor ninguna mala intención. After all that experience, después de toda esa experiencia, God blessed Job even more than before. Dios bendijo a Job aún más. Sometimes trusting in God is difficult when times are not good. A veces es difícil creer en Jesús cuando los tiempos no son buenos. But that's where we learn the most. Pero ahí es cuando aprendemos más. And when we learn that he loves us, y cuando aprendemos que él nos ama, and that he is wise, y que él es sabio, and that he is sovereign, y que es soberano, we can learn to rest in him. Entonces podemos aprender a descansar en él. That he is in control. Porque él está en control. Let's continue in verse 49 and 50. Vamos a continuar en el versículo 49 y 50. The nobleman said to him, sir, come down before my child dies. Jesus said to him, go your way, your son lives. So the man believed the word that Jesus spoke to him, and he went his way. El oficial del rey le dijo, Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. The man believed. El hombre creyó. He took hold of Jesus' word. Él se apoderó de las palabras de Jesucristo. And he believed. Y él creyó. God's word says in Hebrews 11:6. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:6. But without faith, it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. So let us not lose heart. Así que no hay que desanimarse. Hold on to his word. Sostente de su palabra. Hold on to the words of Jesus. Sostente las palabras de Jesucristo. And believe. Y cree. Verse 51. Versículo 51. And as he was now going down, his servants met him and told him, saying, "Your son lives." Y cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dijeron la noticia: "Tu hijo vive." Jesus did not have to be present to heal him. Jesús no tenía que estar presente para sanarlo. Pastor Pete on Sunday talked about that. El pastor Pete habló el domingo de esto. About the many ways that Jesus heals. Sobre las diferentes maneras en que Jesucristo sanaba. You can't put him in a box. No lo puedes poner en una caja. Here he told the man, "Your son will live." Aquí le dijo al hombre, "Tu hijo vivirá." And this man took a hold of that word. Y este hombre tomó esta palabra. And believed. Y creyó. Verse 52. Versículos 52 al 54. Then he inquired of them the hour when he got better. And they said to him, "Yesterday, at the seventh hour, the fever left him." Starting in verse 53. So the father knew that it was at the same hour in which Jesus said to him, "Your son lives." And he himself believed, and his whole household. This again is the second sign Jesus did when he had come of Judea into Galilee. Él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7. Lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, "Tu hijo vive", y creyó. Lo mismo toda su familia. Esta segunda señal la hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. So the father got to see his son come back to health and live. Así que el padre pudo ver a su hijo sanar y vivir. Because he believed the words of Jesus. Porque él creyó en las palabras de Jesucristo. And because of this experience, y por esta experiencia, his whole household believed. Toda su familia creyó. He shared this story with all his household. Él compartió esta historia con toda su familia. And all his relatives. Y todas sus personas cercanas a él. The Samaritan woman shared her personal testimony. La mujer samaritana compartió su testimonio personal. And it edified others. Y edificó a otros. This father also shared his personal testimony. Este hombre, este padre también compartió su testimonio personal. And now I would like to share my personal testimony. A little bit, part of it, if that's okay. Ahora yo quisiera compartir de mi testimonio personal un poco de él, si puedo. In 2014. En 2014. My son was eating some chips. Mi hijo comió unas papitas. And he thought he felt something scratched in his throat. Y él pensó que sintió algo que le raspó su garganta. He thought maybe there was a chip stuck in there. Pensó que quizás era una papita que se le había atorado. So while the doctors are examining his throat, así que mientras los doctores estaban examinando su garganta, to see if there's something stuck in his throat, para ver si había algo atorado ahí en su garganta, they didn't see no chip. Ellos no vieron ninguna papita. But doctors discovered a tumor behind his throat. Sino que los doctores detectaron un tumor atrás de su garganta. So after a biopsy was done, así que después de que una biopsia fue realizada, we discovered it was cancer. Descubrimos que era cáncer. A very rare type of cancer. Un tipo de cáncer muy raro. Those people that get it, one in a million. Esos, ese tipo que solamente uno entre mil. There's very little known about it. Había muy poco conocimiento sobre él. You would have to go to... There's only a few doctors that know about this. Había solamente muy pocos doctores, o hay muy pocos doctores que saben sobre esto. This news obviously scared us. Estas noticias obviamente nos asustaron. And it caused us to seek the Lord desperately. Y nos llevaron a buscar del Señor con desesperación. And to pray for help. Y orar por ayuda. Pray for guidance. Por guianza. I asked the doctor who discovered it. Yo le pregunté al doctor que lo descubrió. The one who gave us the news. Aquel que nos dio la noticia. What would you do in my place? ¿Qué harías tú en mi lugar? If it was your son. Si fuera tu hijo. He prayed with us. Y él oró con nosotros. It turned out that he was a believer too. Nos dimos cuenta que él también era un creyente como nosotros. And he searched and searched until he found two doctors that were capable of performing this type of surgery. Y él buscó y buscó hasta que encontró a dos personas que eran capaces de realizar este tipo de cirugía. It was going to be a very, delicate surgery. Iba a ser una cirugía muy, muy delicada. Several risks had to be overcome. Muchos riesgos tenían que ser sobrepasados o alcanzados. For it to be successful. Para poder tener éxito. We had to, in the surgery, en la cirugía, they had to avoid the spreading of it. Ellos tenían que evitar que se esparciera. Because this type of cancer spreads once it's opened. Porque este tipo de cáncer se expande una vez que se abre ese lugar. Another risk is that my son would have to sacrifice an artery. No, el otro riesgo es que mi hijo tuviera que sacrificar una de sus arterias. That feeds blood to his brain. Que lleva sangre a su cerebro. And another sacrifice he was going to sacrifice the movement of his neck. Y otro sacrificio era el movimiento de su nuca, de su cuello, perdón. And the other is to sacrifice the chance of ever moving his left arm again. Y otro sacrificio es tener la oportunidad de volver a mover su brazo izquierdo una vez más. This cancer grows in the spine. Este cáncer crece en la espina dorsal. Where all the nerves, donde todos los nervios, run from our brain to the rest of our body. Corren desde nuestro cerebro hasta el resto de nuestro cuerpo. A nerve is like the maybe as thin as a hair. El nervio es tan delgado como un cabello. And that's where the surgeon had to work. Y ahí es donde la cirugía, ellos tenían que trabajar en esta cirugía. We called upon the church to pray with us. Nosotros le pedimos a la iglesia que orara por nosotros. I remember being in Pastor Pete's office crying. Recuerdo estar en la oficina del Pastor Pete orando, llorando. And Pastor Pete would pray with me. Y el Pastor Pete oró por mí. He encouraged me to stay focused. Él me motivó a que me mantuviera enfocado. That we would grow through this. Que pasaríamos a través de esto. And God began to move. Y Dios empezó a mover. Some friends from San Francisco offered us to stay with them during the month of the procedures. Algunos amigos en San Francisco nos invitaron nos dieron hospedaje para estar ahí mientras se hacía todo este procedimiento. You see, one of those doctors was in San Francisco. Y saben, uno de esos doctores estaba en San Francisco. My coworkers put on a fundraiser to help us with the expenses. Mis compañeros de trabajo hicieron una colecta para ayudarnos con los gastos. On the day that he opened up an appointment to see us, el día en que él nos dio este día para vernos, esta cita, my wife and I, mi esposa y yo, we drove all night. Manejamos toda la noche. We didn't care about lodging. No nos importó no la comida. We just wanted him to see our son. Solamente queríamos que ese doctor viera a nuestro hijo. To give us some hope. Para darnos una esperanza. And God sustained us. Y Dios nos sostuvo. God directed us. Dios nos dirigió. And gave us strength. Y nos dio fortaleza. And gave us hope. Nos dio esperanza. To endure. Para mantenernos. The first surgery. La primera cirugía. Was 15 hours long. Fue de 15 horas de duración. This procedure was going to be done in two separate surgeries. Este procedimiento se iba a realizar entre o con dos cirugías. To reconstruct, one to remove the cancer, the tumor. Una para remover el tumor cancerígeno. Which was in the bones. Que estaba en los huesos. So they had to replace his neck bones. Así que ellos tuvieron que sustituir el hueso de su cuello. With titanium rods. Con pedazos de titanio. And so between surgeries is a critical moment. Así que es crítico este tiempo entre las dos cirugías. Because his neck is being rebuilt. Porque su cuello está siendo rehabilitado, está siendo reconstruido. After the first surgery, después de la primera cirugía, he got up from his bed. Se levantó de su cama. And because he was weak, y porque estaba débil, he fainted. Él se desmayó, se mareó. Before his head could hit the floor, y antes de que su cabeza pudiera golpear el piso, The surgeon that operated him, el cirujano que lo operó, just happened to walk into the room. Casualmente estaba entrando a la habitación. And he just in time to catch my son from hitting the floor. Justo tiempo para atrapar a mi hijo que iba a golpearse contra el piso. The doctor said if he would have fallen, el doctor dijo, si él se hubiera caído, this would have been catastrophic. Esto hubiera sido catastrófico. Was that a coincidence? ¿Será una coincidencia? Of course not. Claro que no. For God, there is no coincidence. Porque para Dios no hay coincidencias. Only divine appointments. Solamente citas divinas. And the Lord happened to just send the doctor at exactly the right moment. Y el Señor mandó al doctor exactamente en el momento correcto. It was moments like this. Esos momentos como estos. That showed me and reminded me. Que me muestran y me recuerdan. That God was hearing our prayers. Que Dios estaba escuchando nuestras oraciones. That God was doing something behind the scenes. Que Dios estaba haciendo algo atrás de las cortinas. Even though we couldn't see it. Aun cuando no lo podíamos ver. God was at work. Dios estaba trabajando. Last Sunday. El domingo pasado. My son got to lead worship with me here on stage. Mi hijo guió la alabanza junto conmigo aquí arriba en el escenario. Playing guitar, the electric guitar. Tocó la guitarra eléctrica. Something that doctors said he would never do again. Algo que los doctores dijeron que nunca podría hacer. They said he would never be able to use his left arm again. Que nunca podría volver a utilizar su brazo izquierdo. But the Lord, using doctors, pero el Señor utilizando a los doctores, and using the body that he made to heal itself, y utilizando ese cuerpo que Dios mismo hizo para sanarse a sí mismo, his arm began to get some movement. Su brazo comenzó a tener cierto movimiento. More and more. Más y más. We have to remember. Tenemos que recordar. With God, nothing is impossible. Con Dios, nada es imposible. 1 Corinthians 10:13. Primera de Corintios 10:13. Says, no temptation has overtaken you that is such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make a way of escape that you may be able to bear it. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará una salida para que puedan sobrellevarla. The original word for temptation in Greek, la palabra en su origen en griego, is perasamos. Es perasamos. Perasamos. Something like that. Algo así. I might be messing it all up. O quizás un poquito más, poquito menos. But this word, the original word, pero esta palabra en el original, doesn't mean just a temptation as we know. No significa solamente una tentación como lo conocemos. It means a trial as well. Significa dificultades también. Adversity. Adversidades. Affliction. Aflicciones. A troubled condition that will entice us to sin. Una condición de un problema que nos va a atraer al pecar. Or to lapse in our faith and holiness. O va a hacer que nuestra fe y nuestra santidad decaigan. But God is faithful. Pero Dios es fiel. Who will not allow you to be tried or tempted. Que no va a permitir que tú seas tentado. Beyond what you are able. Más allá de lo que puedes. But with the trial or temptation. Pero con la tentación o con el problema. He will also make a way of escape. También te dará una manera de escapar. That you may be able to bear it. Para que tú puedas soportarlo. The nobleman in our story. El hombre noble en nuestra historia. He ran to Jesus. Él corrió a Jesucristo. When we had our circumstance with our son. Cuando nosotros tuvimos estas circunstancias con nuestro hijo. We broke down on our knees to call upon Jesus. Nosotros nos tiramos a nuestras rodillas, en nuestras rodillas, para orar a Jesucristo. With God, nothing is impossible. Con Dios nada es imposible. But you should not wait for a calamity to come to Jesus. Pero no debes esperar a una calamidad para acercarte a Jesús. It's better to get to know him now. Es mejor conocerlo ahora. For those who are watching from home, para aquellos que lo están viendo desde casa, or anyone here, o que están aquí, who does not have a personal relationship with Jesus yet, que no tiene una relación personal con Jesucristo todavía, what are you waiting for? ¿Qué estás esperando? Don't wait for a calamity. No esperes una calamidad. Jesus wants to have a relationship with you now. Jesús quiere tener una relación contigo ahora. And then it'll be easier to come to him. Y luego va a ser más fácil venir con él. He'll say, I know you. Tú dirás, hey, yo te conozco. Because you've been walking with him. Porque tú ya has caminado con él.